corresponde, de su ojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Bueno, ahí está, y seguimos desandando la mañana de hoy con Violeta Parra. Si me quiere mucho, poquito, nada. Qué linda canción, ¿no? En esta primavera tan linda. Y por supuesto, vamos a darle los muy buenos días a Jorge, a Juan José Stadelman, que se integra con entrevista para esta mañana de Radio Nota. Muy buenos días, Juanjo. Qué manera de cambiar los nombres, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Qué bajo que usan este auricular, ¿eh? Muy bajito. Bueno, pero no importa eso, porque la tenemos en línea y no vamos a esperar tanto a la docente Gabriela Di Benedetto de Alejo Ledesma. Marisa Gabriela Di Benedetto, vamos a decirlo bien, coordinadora de Escuela Normal Superior Maestros Argentinos de Anexo Alejo Ledesma, directora de la Nicolás Avellaneda, licenciada en Educación General Básica. Vamos a presentarla como corresponde. Buen día, Marisa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. No hacía falta tantos títulos y tantas cosas. Con solo decir, estaba, como dijo tu compañero, estaba perfecto. Soy Marisa Di Benedetto, directora de la Escuela Nicolás Avellaneda y coordinadora del anexo de la Escuela Normal Superior. ¿Sí? Bueno, gracias por llamarme. ¿Cómo andan en esta pandemia navegando? Ayer hablábamos con la directora del jardín de acá y bueno, y se viene el fin de año, ¿no? Se viene el fin de este año atípico de una escuela remota, de una escuela que nos ha traído mucha incertidumbre, muchos miedos, muchos temores, pero también nos ha traído nuevos aprendizajes, nuevas maneras de pensar en la escuela que se va a venir para el 2021. ¿Sí? En ese caso, digamos, hablando de lo que ha sido este año, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en Alejo Ledesma con la enseñanza? Bueno, nosotros realmente, hoy, hace minutos que termino la reunión de personal con todo el equipo docente, y justo dijiste de la barca, y hoy a mí me gusta siempre trabajar con ellos, comenzando la reunión, haciéndoles hacer algún trabajito anterior, y después hago también un cierre. Y justo hoy les había tocado trabajar en presentar una barca, en la barca que nos tocó andar durante este año 2020. Y bueno, ¿qué sentimos? En sí sentimos mucho, pero muchísimo, muchísimo acompañamiento de las familias. Ajá. Realmente, sin ellas, este año la educación no hubiese llegado a los niños como tendría que hacer. Claro. Y un muchísimo compromiso y responsabilidad y trabajo cooperativo y colaborativo de los docentes. Han hecho un trabajo mancomunado, familia y escuela, muy potente. Uh-huh. Con decirte que venimos controlando mes a mes a ver si algún alumno, porque tenemos que reconocer que tenemos alumnos que no poseen ningún recurso tecnológico. Uh-huh. Y bueno, con ellos trabajamos entregándoles el soporte papel. Claro. Cada vez que se entrega el bolsón Bicor y la fotocopia. Y cuando, claro. Pero tenemos el 100% de los alumnos que están trabajando muy bien y como realmente se debe. Y ahí hay ahí ustedes tienen un trabajo mancomunado, me imagino, también con el municipio a través de asistencia social, que a veces precisan una mano, ¿no? Sí, nosotros trabajamos en red con el municipio y con todas las instituciones locales que necesitamos. Para eso, bueno, también hemos locales y zonales. Ajá. Porque hemos trabajado con el EPAE de La Carlota, que nosotros correspondemos al EPAE de La Carlota, Alejo Ledesma. Entonces, también hemos tenido capacitaciones y reuniones con ellos, en donde nos han preguntado si teníamos algún alumno que no solamente no les estuviese llegando el material de estudio, sino que si tenía alguna otra necesidades, ¿sí? Sí, y claro. Bueno, no puedo dejar de agradecer al municipio que siempre está apoyándonos en todo. Desde los bolsones Paycor, que se encarga, porque acá lo tenemos a nivel municipal, de que lleguen a término el día que le pedimos. Nosotros, como planificamos por mes, le pedimos que siempre estén para ser entregado el primer día del mes, el primer día hábil del mes. Y también nos hemos puesto en contacto con el equipo de psicólogas, psicopedagogas, del municipal, y claro, bueno, nos han respondido siempre muy bien. También tengo que reconocer que también estamos trabajando con la Escuela Especial Norberto Abdo, de la cual estoy muy agradecida con la directora, con los profesionales, con el equipo técnico de esa, y con la docente integradora que realmente nos tocó a nuestra escuela, que es Valeria Berigossi. Claro. Es un trabajo muy sostenido que estamos haciendo entre todos para que realmente los niños sigan la trayectoria escolar de la mejor manera. Sí, nos preguntábamos justamente en estos días que es difícil a veces convencer, sobre todo a los jóvenes, de lo importante que es terminar el año pese a todo, ¿no? Porque a veces no está la familia para apoyarnos, pero hay que valorar el aprendizaje desde otro lugar, ¿no? Porque antes era como cumplimentar con las entregas, pero ahora los aprendizajes se pueden evidenciar desde distintos lugares. ¿Cómo lo vive ahí la sociedad ledesmense? Bueno, mira, con respecto a eso te voy a contar algo que me sucedió ayer. Estamos haciendo reuniones, el equipo directivo está haciendo reuniones con los padres y los docentes juntos de distintos grados. Pero esta vez no una reunión, sino una reunión para ver lo ganado y lo perdido que sienten los padres, o la mirada que tienen hacia la escuela y hacia sus hijos. Sí, ayer me pasó algo que, bueno, tuve una reunión con los papás de sexto grado y, bueno, muchos nombraban todo lo que perdieron, ¿sí? Sí, lo sí. que perdieron, como el viaje de estudio, claro. El pintarse un guardapolvo, el hacerse la remera, claro. Nuestra escuela siempre traía escritores, si bien vamos a participar en la feria del libro zonal. Sí, quería preguntarte virtual, eso también. Sí. Y todo lo demás. Bueno, todas esas cosas los papás lo sienten, y sienten el campeonato de vóley, el campeonato de básquet, que todos los años lo hacemos, la participación en el Cordobesito Juega. Pero una mamá nos detuvo y detuvo a los demás padres y nos dijo: ¿por qué no miramos lo que ganamos? Y ganamos. ¿Qué dijeron que ganaron? Ganaron mucha más escucha hacia sus hijos, mucho más tiempo con ellos. Sí. Como que vieron, y te digo que realmente fue algo que nos dejó a todos pensando. Y pensando por ahí esto de que por ahí decíamos que nos hemos olvidado en esto de valorar el aprendizaje, ¿no? Porque más allá de que uno cumpla o no cumpla con la asistencia o con la entrega de un trabajo, qué bueno que es aprender cosas. Por ahí sí. No basta con aprobar un año o pasar, sino que nos vamos a llevar de la escuela a todo nivel, ¿no? Tal cual, a todo nivel. Entonces, vos te das cuenta de que también se aprendió mucho, que este año, así como hemos perdido, hemos ganado muchas cosas. Yo pienso que dentro de la familia han ganado mucho más tiempo de unión, más tiempo de reflexión, más tiempo de escucha. Y en el padre, como se lo dije a los papás de las distintas reuniones, lo que veo es que destacaron muchísimo la importancia del rol docente dentro de la escuela presencial. Claro. ¿Sí? Cosa que parecía como que estaba perdido antes, y ahora ellos lo rescatan como algo tan importante y tan necesario, ¿sí? Como así también, qué sé yo, ver realmente cómo aprende su hijo, que tal vez nunca se detuvo. Sí, o por ahí de los docentes pensarlo. Descubrir que hay familias que realmente acompañan y mucho, y ponen muchas ganas. Entonces, por ahí preparamos clases no solo para los niños, sino también para la familia, ¿no? En esta época es tal distinto. Tal cual, porque bueno, nosotros teníamos que darle dentro de las planificaciones pistas a los papás de cómo ayudar. Por supuesto que eso siempre estuvo acompañado de videos. También tuvimos que romper un lleno grande, no solamente en la familia, los docentes, que nosotros decíamos a principio de año, cuando comenzó todo esto, que al evaluar nuestro proyecto educativo institucional, siempre poníamos como debilidad que nos faltaba trabajar más con la tecnología. Bueno, este año lo logramos ampliamente. Pero también le costó romper esa barrera a docentes que eran, le tenían como un poquito de miedo a lo tecnológico. Y después, como equipo directivo, estar un día y que te llegue un mensajito de WhatsApp y que la maestra te mande que se había creado un canal de YouTube y había elaborado un video. Claro que sí. Bueno, y eso contagiaba entre los compañeros. Entonces, bueno... hoy por hoy lo hemos logrado totalmente y muy ampliamente. Te digo más, con orgullo lo digo, tengo que destacar el buen trabajo que hizo la docente de matemática de cuarto, quinto y sexto grado, que bueno, la presentamos un trabajo representando a la zona en el Congreso de Buenas Prácticas Nacional e Internacional de informática en Córdoba, capital. Y bueno, lo presentamos porque nuestra inspectora nos pidió, la señora Adriana Giorgi, lo presentamos como algo más y después fuimos elegidos para representar la zona. Y bueno, para eso también nos llenó totalmente de orgullo. Seña de que en el interior se trabaja y se trabaja mucho. Hay madera. En todos los pueblos del interior. Claro sí. Que sí, claro que sí. Qué lindo, ¿no? Aparte de esto, qué divertido de la profe youtuber, la maestra, la seño youtuber. Para los chicos sí. Me imagino que debe ser algo totalmente novedoso, ¿no? No solamente para nosotros. Tal cual. Y otra de las cosas que nos fuimos dando cuenta, porque los padres nos hacían saber, porque empezamos trabajando con grupos de WhatsApp, que el grupo de WhatsApp era reducido. Y bueno, y los papás empezaron a pedir en donde el chico se vea más con los compañeros, y bueno, y ahí empezamos a usar el Zoom, el Jimmy y todos los programas habido y por haber. Sí. Y bueno, es divino ver a los niños cuando se encuentran, que se ríen, que se miran, que se pueden hablar, ¿sí? Sí. Como si estuviesen en la escuela. Pero también pudimos ver alumnos que se nos tumbaban por un costadito porque querían, no le salían las tablas, por ejemplo, y querían buscar la tabla pitagórica que tenían en la otra punta de la mesa. Entonces se desaparecían por querer agarrar claro. Esa tabla. O otros que se han asustado y han cerrado la computadora y desaparecieron del todo. Claro, porque, las reacciones bueno, distintas. Las distintas reacciones, o como padres que le decían, le indicaban a su hijo, decí, bueno, todo eso lo tuvimos que ir trabajando mes a mes y minuto a minuto para que los papás no estén tan ansiosos y que el alumno iba a aprender y que nosotros el año que viene vamos a tener que trabajar en una escuela totalmente diferente. Claro, claro. No en una escuela presencial solamente cuando volvamos, sino vamos a tener que usar varias de estas cosas que nos han dado resultado. Claro. Contanos de la Feria del Libro, Marisa, ¿qué es lo que estaban armando, qué tenían pensado hacer o si se cambió algo para este año? Bueno, nosotros en la escuela teníamos todos los años, ya teníamos hablado al escritor Darío Levín, pero bueno, a raíz de esto trabajamos con el escritor virtualmente y han hecho todo. Pero ahora, desde la zona 3430, nuestra señora inspectora y la facilitadora pedagógica Geraldine Carón nos pidieron armar una feria del libro zonal, ¿sí? De la zona sí. 3430 de inspección. Así que vamos a participar todos los pueblos. Bueno, y cada director, tenemos grupos de directores que nos encargamos de algo distinto. A mí me ha tocado la de buscar escritores junto a la directora de la Escuela Remedio Calada de la localidad de Aria, la señora Silvia Imaricio, con la directora de la Escuela Dalmacio Vélez Arfiel de Guatimocín, la señora Di Renzi, y la señora directora de la Escuela de Cábana Elipónimán de Regenburgen, Marcela Toya. Así que bueno, van a participar los escritores, son Sebastián Vargas, Darío Levín, Sandra Siemen, y me está faltando una que ya te la voy a decir, es Liliana Cineto. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, va a haber conversatorios. Pero esto va a ser, virtual, ¿no? Todo virtual. Sí, va a ser virtual desde el día 16 al 20 de noviembre, ¿sí? El día 16 de noviembre va a haber una apertura de las autoridades y vamos a tener un conversatorio en donde van a poder participar todos los docentes de la zona. Con la directora del Plan Nacional, del Plan Provincial de Lectura de la provincia de Córdoba, perdón. Qué bueno. Eso se estima más o menos a las 4 de la tarde. Después, el día martes, va a haber un conversatorio por la mañana con la escritora Liliana Cineto y de las 2 a las 6 de la tarde se van a exponer virtualmente todos los trabajos que han hecho los alumnos de la zona 3430 con estos escritores, ¿sí? Y así vamos siguiendo. El miércoles va a estar Sebastián Vargas y el jueves va a estar Darío Levín y Sandra Siemen. Y el día viernes está destinado a escritores locales. Cada, ¡qué bueno! Cada localidad busca un escritor. Para nosotros va a participar la señora Liliana Cepili. Claro que sí. Tienen con qué ustedes también, ¿eh? Sí, tienen con qué. Sí, sí. Sí. Y va a haber un cierre día viernes para un espectáculo en vivo artístico para los niños, que bueno, va a estar el payaso Cachimbo, que bueno, todos lo conocen como payaso Cachimbo, sí. Pero es profesor de teatro de nuestra escuela. Exacto. Tomá. Él exacto. Da teatro en nuestra escuela. Sí, completitos. Sí. Así que en eso se estuvo pensando y hay muchas otras actividades, ¿no? Esperemos que nos salga bien porque es la primera vez. Por supuesto, bueno. sí, hay muchísima madera para cortar ahí en Alejo Ledesma en sí. Materia de cultura, claro que sí. Sí. Aparte, sí, todo lo bien. Cultural es lindo, es identitario, de los pueblos, de la región hace falta, así que creo que va a salir muy bien, y más en esta época en que estamos necesitados. De y además momento. Hay que animarse, ¿no? En estos tiempos no te queda otra, ¿eh? O vas por ahí no. O no vas por ahí. No, y esto hace que toda la zona estemos trabajando cooperativa y colaborativamente, uh-huh. ¿Viste? Está bien. Eso ayuda muchísimo. Recién hace también, ustedes me mandaron a pedir el teléfono y me estaba hablando una docente de Corral de Busto pidiéndome material de lectura sobre Sebastián Vargas, por ejemplo. Entonces, ajá, claro. Nos vamos ayudando entre escuelas. Claro, bien, de paso vamos conociendo un poquito más cada autor con los chicos. Claro, ¿no? Que sí, claro, bueno, que y sí. Y después se van a compartir, digamos, los links para que la gente pueda por ahí escuchar. Mirar. Sí, mira, ya la sede de inspección hizo una fanpage que pienso que a vos te puede estar llegando por cualquier de los dos directores, ajá, tanto por José como por Silvia, si no, sí. Te hago yo llegar la invitación y vos ya vas a poder entrar ahí y vas a poder ver todo. Está bien. ¿Sí? Qué bueno. Y participar. Porque los administradores de esa fanpage somos también todos los directores, uh-huh, los directores de la zona 3430. Bien. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, entonces, mucha suerte entonces en esta movida y, bueno, por lo visto, se les viene... ¿Tienen algo? Ayer hablamos con la, como te contaba, vamos a hacer una ronda desde ahora, ¿no? Con todos los directores, sí, de escuela de la zona y el tema de cómo va a ser con los chicos que terminan la primaria. ¿Ya tienen algo visto? No tenemos ninguna información. Estamos todas las directoras preguntando y pidiendo información. Sí. nos dijeron que por el momento acto virtual no, no se sabe, elección de abanderados no se sabe, bueno, eso es la bajada que nos han dado. Y nos dicen que nos tranquilicemos porque también nos ponemos, claro. porque queremos dar respuesta a los papás, sí. pero por el momento no, por el momento no se sabe nada, solamente lo que dice la última resolución, que el alumno que no tenga el 30% de evidencias presentadas y no haga las evaluaciones de resultado, que ahora a la evaluación formativa que veníamos haciendo se le agregó, ese alumno va a tener que ir como a un recuperatorio, a rendir, pero que va a ser del 15 de febrero al 31 de marzo del 2021, ¿sí? Claro, bien, está bien. Bueno, es lo único que tenemos de información. Bueno, igualmente todavía es prematuro porque posiblemente en estos casi dos meses que quedan pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Sí, cambian segundo a segundo, ¿eh? Sí. Y lo, obviamente que la prioridad es la tratar de alejar lo más posible la pandemia para que, bueno, de alguna manera queden, no se agobie el tema de contagio y no, bueno, que no se... Y que aprendan algo los chicos, sí, básicamente. Así que, exactamente. Bueno. Exactamente. Bueno, Marisa. No, gracias por llamarme, gracias por tenerme en cuenta. No, por favor. Gracias por... Hacía mucho que no hablábamos. Centro Educativo Nicolás Avellaneda. Hacía mucho. Muy lindo todo lo que están haciendo. Nos llegó también la propaganda del Facebook. Siempre lo que difunden llega, por eso nosotros llamamos. Además, a Marisa que se prepare porque el año que viene tenemos la practiquía. Así que vamos a ver. Y no va a ser virtual, va a ser física. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, fuerte abrazo, Marisa. Chao. Gracias. Bueno, ahí la teníamos a Marisa Di Benedetto, de la Nicolás Avellaneda, de Alejo Ledesma, charlando aquí con Radio Nota 89.9 en esta ronda que estamos llevando a cabo con diferentes...